Estamos recibiendo al músico, el cantautor uruguayo Diego Drexler. Diego, buen día, gracias por estar en comunicación esta mañana con nosotros. ¿Cómo estás? Buenos días, ¿cómo les va? Acá estamos, muy bien. Bien, Diego, te vas a presentar ya en poco tiempo. Uno habla del 1 de diciembre, parece, y que como que faltara mucho. Y estamos ya a las corridas en un cierre de año con todo y te presentás el viernes 1 de diciembre. Sí, impresionante, ya entramos, parecería que entramos en la locura de fin de año y que se acelera todo. Sí, sí. Y bueno, estamos presentando un material nuevo, un disco en vivo, que se llama Vivo, justamente. Ajá. Iba a ser en Inmigrantes, que es ahí en Poliguaná, el lugar mítico ahí de la esquina de Poliguaná. Sí. El viernes 1 de diciembre, a las 21 horas. Con invitados e invitadas especiales como el coro del Tump, Mariana Lucía, Agustín Ruete. Así que bueno, estamos celebrando este nuevo material. ¿Y de qué se trata? Contanos, Diego. Bueno, mira, a fines de diciembre del 2021, todo comienza ahí, editamos un disco que se llama Eternos Misterios. Lo edité ahí, en esa fecha, ya cerrando el año, porque se venía mi hija Juana, sabía que iba a estar como loco, y bueno, ese disco salió. En realidad es un disco como que se empezó a conocer durante el 2022, que tuvo muy buena recepción, tanto del público como de la prensa, ganó un Graffiti, la mejor disco pop, y decidimos hacer una celebración el año pasado para celebrar ese Graffiti, que fue en la Sociedad Urbana de Villa Dolores. Y mientras estábamos ensayando, apareció la posibilidad de que el coro del Tump venga invitado, y bueno, decidimos grabar ese show, a ver cómo sonaba, y nos sorprendimos con la calidad de lo que se grabó. Entonces, durante el 2023, en febrero, marzo, empezamos a escuchar el material, nos dimos cuenta que estaba bueno para lanzarlo, y bueno, y esto fue lo que lanzamos hace ya un mes y medio. Están todas las plataformas digitales, se llama Vivo, con la I latina repetida, como Vivo, porque es el segundo material en vivo que estamos editando desde que estoy con este proyecto solista. Y bueno, y ahora hacemos como el festejo del lanzamiento de este material que ya se puede escuchar en todas las plataformas digitales. Esto de ahora, Diego, buen día, lo de la grabación en vivo que vos decías que gustó, la calidad, ya por suerte se da esto desde hace un buen tiempo, ¿no? Las grabaciones en vivo, digamos, por el desarrollo tecnológico, pueden quedar muy bien ya como para discos. Y la verdad que sí, la verdad que la evolución técnica es increíble, porque venimos hablando mucho. Hace años, cuando empecé a salir a tocar por todo el país, fines de los 90, principios del 2000, era muy, o sea, o cuando ibas a tocar a cualquier pub, o sea, sonar bien era el desafío. Ajá. Porque era difícil hacer sonar bien, era muy común ir a un toque y no escuchar la voz. Y hoy en día con toda la evolución digital, las consolas digitales, las amplificaciones que hay disponibles, se suena mucho mejor. Y grabar es mucho más simple. O sea, llevar un estudio portátil con 24 canales es algo que lo llevas en una mochila hoy en día. Antes claro. Tenía que llevar un camión. Y la realidad es que nosotros nos tiramos al agua. Decir, bueno, vamos a grabarlo, a ver cómo suena, también para ver cómo estamos tocando. Claro. Y lo grabamos por canales, y cuando empezamos a escuchar dijimos, che, esto está bueno, en serio, esto se puede mostrar, esto está bueno para editarlo. Y bueno, y ahí está. Las canciones cuatro, digo bien, las canciones que aparecen, por lo menos la ficha técnica que nos pasaron. Son cuatro canciones, sí, exacto. Cuatro canciones, que son tres de Eternos Misterios, justamente Eternos Misterios, Mírame, que es un himno para la Fundación Cero Callejero, y La Ciencia de la Paciencia. Y hay una versión de la canción Pampero, que es un disco del año 2019, un disco que lleva ese nombre. Bien. Vos te has involucrado en el tema de los animales, ¿no? De los animales callejeros, de un tema que vos, digamos, te has tomado estás participando en colaborar en esa causa desde hace tiempo. Sí, sí, sí, sí. Justamente el primer material en vivo que lanzamos, que fue hace 2 años, en plena pandemia, fue en un recital que fue el lanzamiento de la Fundación Cero Callejero en la Sala Baferreira, que tocamos ahí, y bueno, también lo grabamos y también decidimos editarlo. Claro. Y estamos muy vinculados a esta Fundación Cero Callejero, que está haciendo un trabajo increíble por todo el país para trabajar sobre la problemática de animales en situación de calle. Claro. Nombranos, si te olvidas de alguno, te ayudamos de acá, pero ¿quiénes participan? ¿Qué músicos están en el disco, en esa grabación en vivo? Bueno, la banda estable, con la que el cuarteto fijo con el que venimos tocando, presentándonos: Fernando Servien en batería y coros, Federico Flecha Bueno en bajo y coros, y Lucas Vidal en sintetizador, programaciones, teclados y coros. Ese es el cuarteto estable. Para el LP ahí tenemos invitados, bueno, Agustín Ruete en Eternos Misterios, y el coro del TUMP, que hizo unos arreglos increíbles para la canción Pampero. Ese es el grupo. Diego, que figura en el disco. Bien. Y con respecto a la composición de estos 4 temas, la letra, la música, ¿cómo fue? Las composiciones son originales de los discos editados, tanto de Pampero del año 2019, sí, como de Eternos Misterios, que salió en diciembre del 2021. Eternos Misterios es una canción mía, 100%, que es como un homenaje a la música, y una canción de agradecimiento a la música por todo lo que me da y lo que nos da día a día. Como que a veces nos olvidamos de lo importante que es tener música en nuestras vidas. Sí. Y bueno, esta canción es un recuerdo de eso. La ciencia de la paciencia es otra canción mía, en letra y música, que habla sobre esa dualidad que nos toca vivir diariamente, de tener muchas ideas y proyectos en la cabeza, pero a veces no tener el tiempo físico para poder materializarlas. Y habla de aprender a manejar esa ansiedad y aprender a saber manejar la ciencia de la paciencia, justamente. Bueno, después Pampero, una canción que es una colaboración con Juan Carlos López, el payador muy reconocido, uno de los payadores más destacados de Uruguay, que organiza el Día Internacional de la Payada, los 24 de agosto en la Sala Santa Rosa. Lo hemos tenido acá en la radio. ¿Cómo fue esa experiencia, Diego? Bueno, a través de la... nos encontramos en un viaje a Paraguay, a un festival cultural del Mercosur, y en ese encuentro le comenté que estaba con la idea Pampero, y él me tiró unos versos así de una, y después me los mandó por escrito, y sobre eso empezamos a trabajar, y ahí salió la canción Pampero, que juega con la idea del homenaje al viento, ese viento frío y seco que limpia la pesadez, como la metáfora de encontrar la energía para resolver los problemas que son como una nube que están arriba nuestro, y que eso vendría a ser el Pampero. Y después la canción Mírame, que es el himno de la Fundación Cero Callejero, que la hicimos con la directora, que es una amiga de muchos años, Astrid Sánchez, una compañera con la que hicimos Facultad de Arquitectura hacía muchos años, hicimos muchos exámenes juntos, y de ahí viene el vínculo que tenemos. Claro. Vemos en los datos de la presentación del disco del viernes primero, que aparece como DJ Paula Drexler también, que es tu hermana. Exacto, mi hermana va a estar participando, sí. Ella ya... Mi hermana. Ya se completa, eran pocos los Drexler, y se agrega a Paula, que hace tiempo está con esto de DJ. Sí, mi hermana Paula hace años que viene metiéndose en el empezando con por la ronda de mujeres. Ajá. Y empezando a generar una carrera increíble, como musicalizadora, como DJ, como es la banda de sonido de nuestra familia y ya de mucha gente. Y bueno, y me doy las ganas y el gusto de que mi hermana nos acompañe también, es el 1 de diciembre, haciendo la previa del show, poniendo la música previa, y después poniendo toda la música posterior, que bueno, que la idea es que sea más, más movidito y más bailable. Bien. ¿Y las otras invitaciones tienen que ver con actividades tuyas? Digo, particularmente lo del coro del TUMP, Diego, ¿o salió nomás invitarlo o hay alguna historia ahí detrás de la participación de este coro? El coro del TUMP, Lucas Vidal, que está en la banda estable, el tecladista, forma parte del coro y a través de él se generó el contacto y la idea, o sea, como que claro, hablando y charlando, como que le gustaba la idea y bueno, nada, y yo me pareció impresionante, fui a ensayar con ellos y en principio era solo para hacer una canción y al final terminamos haciendo 4 canciones. Bien. Bien. Versiones especiales de temas, muy lindo. Vos, además de la carrera propia de cantautor, ¿desarrollás otras actividades vinculadas a la música, de docencia o algo así, como pasa con muchos en nuestro país, o cómo es? Bueno, yo formo parte de la Sociedad de Autores de Agado, soy miembro del Consejo Directivo, soy secretario general ya hace más de 10 años. Bien. Y eso es una dedicación muy importante y es un trabajo que lo hago con mucha pasión, la defensa de los derechos de autor y todo lo que implica estar en una institución de ese porte, claro, una institución como Agado. Y también cada vez más estoy participando de instancias de formación, de talleres vinculados justamente al derecho de autor y la gestión colectiva, porque bueno, de una forma totalmente impensada me fui metiendo en ese mundo, vinculado a mi carrera musical, claro, y al devenir de la vida misma profesional, pero bueno, en un momento me postularon para ir a una beca para estudiar Derecho de Autor y Gestión Colectiva a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual en Ginebra. Mirá vos. Esa beca fue aceptada y bueno, y fui para ahí, después fui a España a estudiar con un curso más práctico en la Sociedad General de Autores de España, la SGAE, que es una institución enorme, increíble, es como la institución madre del mundo iberoamericano. Y ya cuando volví de ese viaje quedé muy vinculado al derecho de autor y cada vez más participo de instancias de formación. Este año estuve colaborando con la Cátedra de Gestión Cultural de la Universidad Católica del Uruguay, con que la dirigía Martín Intamosú, y ahí doy un curso de Derecho a Autor, también con la Tecnicatura de Dramaturgia, que depende de Humanidades, que ahora tiene rango universitario, o sea que me transformé en profesor de Humanidades. Mirá vos, para dar a los estudiantes de dramaturgia, van a ser los futuros dramaturgos, aspectos sobre el derecho de autor y la gestión colectiva, pues son futuros autores y autoras. Claro, claro. Y bueno, y también lo hemos hecho en colaboración con el CLAE, con la Alianza Uruguay-Estados Unidos, y talleres varios con la Dirección de Cultura, con direcciones de cultura de la Intendencia de Canelones, o sea, de varios partidos. La verdad que sí, que es una actividad muy muy nutrida y que era impensada. Este miércoles, de hecho, voy a estar participando en un panel en la Universidad de Horta. Qué interesante toda esa faceta que yo al menos desconocía o no tenía presente que estabas. Aprovechamos para preguntarte entonces, que debes tener tu visión y no sé, a nivel de la Sociedad de Autores, este lío que se había manejado con Spotify, ¿verdad? ¿En qué está? ¿Qué visión tenés del tema? ¿Esa amenaza que había latente de que Spotify iba a dejar de funcionar para nuestro país por tema de derechos, ¿no? Eso es un tema de la Sociedad de Intérpretes, en realidad. Ajá. SUDEI. Es un reclamo de la sociedad hermana nuestra de intérpretes, SUDEI, no de Agado. Siempre lo aclaramos porque nosotros no tenemos que ver en eso. No es un tema de derechos de autores, digamos. Es un tema de derechos de intérprete, claro, que es un derecho conexo. Claro. Es un tema que vincula a los intérpretes. A veces no se tiene clara la diferencia. Claro, claro, claro. Y eso se votó en rendición de cuentas y ahora está en una etapa de promulgación y bueno, va a seguir su camino eso. Claro. ¿Y tenés opinión sobre el tema? Prefiero no opinar, porque no es un tema que nos involucre a nosotros. Bien, bien, bien. Hay que seguirlo, por cierto, porque ahora quedó un poco de lado esa temática. Bueno, recordemos sobre el final, entonces, el próximo viernes primero, 21:30 en Inmigrantes, ahí en Polié y Guaná, como decías, un lugar histórico de música. Entradas a $400 en Red Tickets, ¿no, Diego? Sí, sí, hay una serie de promociones, además que de paquetes de entradas que se van vendiendo y van a ir subiendo los precios a medida que se vaya acercando la fecha. Y están las plataformas ya, el disco. Sí, están todas las plataformas digitales. Spotify es la más conocida, pero también YouTube, Apple Music, bueno, Amazon. Claro. Es increíble ese mundo, es un mundo nuevo. Sí, sí. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos y que sea una preciosa noche la del viernes primero. Gracias por este diálogo, Diego. Muchísimas gracias a ustedes y por el espacio y la difusión, y estamos en contacto. Bueno, a la orden. Okay. Un abrazo, gracias. Abrazo, gracias, chau. Con el deseo y la realidad.